when you get a vista, when you and your man have to part. Now I ain't gonna sit around and cry no more. I know I won't die because I love him. Oh, oh, lady sings the blues. She's got them bad. She feels so sad. But now the world won't know. She's never gonna sing them no more. Lady sings the blues no more. Lady sings the blues no more. Lady sings the blues no more. Yeah, yeah. Lady sings the blues no more. Lady sings the blues no more. Lady sings the blues no more. No more, no more. Jordan, no more. No more, no more. No more, no more. No more, no more. No more, no more. No more, no more. No more, no more. No more, no more. No more, no more. No more, no more. No more, Lady Sings the Blues. Quienes tengan unos años se recordarán de que esto debe haber sido los años 60 o 70. Se hizo una película que se titulaba justamente así, Lady Sings the Blues, con Diana Ross interpretando el papel de la señora Eleanora Fagan. Se preguntarán, ¿y quién es Eleanora Fagan? Billie Holiday. Ese era su verdadero nombre. Lady Sings the Blues es el primer tema con el cual la cantante estadounidense Didi Bridgewater abre un álbum que se lo dedica a la señora Billie Holiday. Y el álbum en cuestión se titula Eleanora Fagan, To Billie with Love from Didi Bridgewater. Le acompañan en este disco a Didi, ella la voz, por supuesto, Edsel Gómez al piano, Christian McBride al contrabajo, Louis Nash a la batería y en algunos temas, concretamente en este, el señor James Carter toca el saxo tenor. En el siguiente tema es la misma formación y James Carter toca el saxo soprano. Siguiente canción que vamos a tocar de este álbum dedicado a Billie Holiday es un clásico, All of Me, All of Me, Didi Bridgewater. Thank you. All of me, Didi Bridgewater. La señora Bridgewater nació en Memphis el 27 de mayo de 1950. Cantante estadounidense de jazz que a veces, no frecuentemente, pero bastante a menudo, fusiona el jazz con otros estilos contemporáneos. Didi es una de las mujeres en el jazz vocal, no de las jóvenes, sino de las que quedan todavía en la vieja tradición, que viene justamente de la cantante a la cual le hace este homenaje, a Billie Holiday. Didi nació el año 50, por lo tanto, al día de hoy, 2014, tiene 64 años. Comenzó su carrera actuando en Michigan durante los años 69. Dio una gira por la Unión Soviética en el 69 con la Big Band de la Universidad de Illinois. Cantó con la orquesta de Thad Jones McLewis entre 1972 y 1974. También participó en un musical en Broadway, The Wiz, entre el año 1974 y 1976. El repertorio de Didi es básicamente los estándares de jazz, aunque arriesga constantemente en la improvisación interpretativa. Lo han podido ver ahora. Ella es una prácticamente, después de Betty Carter, bueno, primero era Ella Fitzgerald, Betty Carter y ahora Didi, las que conservan esa tradición del scat, que es de cantar sin palabras, como si fuese un instrumento. Hizo un solo buenísimo en este tema. Durante mucho tiempo fue ignorada por el mundo del jazz, por lo que se trasladó a Francia en los años 80 para reconducir su carrera. Apareció en el show Lady Day. Lady Day era un apodo que tenía Billie Holiday, y participó en festivales de jazz europeos, y por un tiempo formó su propio grupo de acompañamiento, y este es uno de esos grupos. Esta grabación es del año 2000. Escuchemos otro tema de Bridgewater, de este álbum, To Billy With Love. Otro clásico. Si los dos temas primeros eran a muy buen ritmo, este ya, por el contenido de la letra, verán que es un tema lento, es una balada. Saludos a Heidi, que nos está escuchando desde su casa hoy en la costa atlántica de los Estados Unidos. Esta canción no va para ella, no se piense que justamente la estoy saludando ahora cuando presento esta canción, para nada. En ese caso, podría haber sido el tema anterior, All of Me. Didi Bridgewater y este tema, Good Morning Heartache. Thank you. Good morning, heartache. You a gloomy sight. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I tossed and turned until it seemed you'd gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now each day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you know how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to your hanging round. Good morning, heartache. Sit down. Good morning, heartache, Didi Bridgewater. En este tema, James Carter tocaba el clarinete bajo, instrumento con la voz tan grave. Esto es el clarinete bajo. El resto de los músicos, por si alguien se perdió esa parte, son, Didi a la voz, Edsel Gómez, al piano Christian McBride, al contrabajo Louis Nash, a la batería. Y James Carter, a los diferentes saxos, toca el tenor, el soprano, el clarinete bajo y toca la flauta también en algún tema. Concretamente en el tema que vamos a escuchar a continuación, James toca el saxo tenor. Bien, teníamos a la señora Bridgewater en Francia, ya que en Estados Unidos pues no le hacían mucho caso. Realmente habían otras cantantes como las que le mencioné, Betsy Carter, estaban Karen McCrea, Sarah Vaughan, no sé si estaba viva todavía en aquella época, que obviamente era una sombra muy, muy grande y de mucho peso. Y es por eso que se fue a París y se radicó en París. Se radicó en París. Y le empezó a ir muy bien. Esto llamó la atención de la discográfica Verve y le ofrecieron grabar para el sello. Y a raíz de esas grabaciones, a finales de los 80, ella comenzó a tener éxito en Estados Unidos. Hay un dicho por ahí que dice, nadie es profeta en su tierra, y en este caso, ahí, 100% verídico. Su disco en el año 1995, en homenaje a Horace Silver, le permitió emprender una gira por Estados Unidos que la redescubrió para la audiencia de su país. Obtuvo otro gran éxito, un Grammy, en 1997, con su homenaje a Ella Fitzgerald. El 16 de octubre del 99, Didi fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Bien, después de aquel disco que la hizo merecedora al Grammy, homenaje a Ella, pues ahora estamos escuchando temas de este homenaje que Didi Bridgewater le hace a Billie Holiday. Siguiente tema, el número 5 de este álbum. James Carter al saxo tenor. Un tema muy bonito, a mí me encanta este tema. Bueno, todos los temas que hay en este álbum me gusta, pero este tema en particular le tengo mucho cariño, me gusta. You've Changed, Didi Bridgewater. You've changed. That sparkle in your eyes is gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. Forgotten the words I love you. Each memory that we share, you ignore every star above you. It's hard to realize you can. you've changed. You're not the angel I once knew. No need to tell me that we're through. It's all over now. You've changed, you've changed, you've changed. La señora Didi Bridgewater de este homenaje a Billie Holiday. Un último tema de este álbum. Las personas, amigas y amigos que siguen este programa sabrán, y si son nuevo oyente o una nueva oyente que se acaba de incorporar a la transmisión, la costumbre en este programa es de comenzar con voces femeninas, cantantes en su mayoría o instrumentistas. Hoy comenzamos con Didi Bridgewater. Un último tema antes de continuar con el programa. Hoy, primer programa del mes de septiembre. Hoy es primero de septiembre del año 2014. Seguimos este último tema y vamos a poner un poco de swing a este final de la primera parte. Miss Brown to you. Miss Brown to you. Guess who? A lovable, huggable Emily Brown. Miss Brown to you. What if the rain comes flattering down? My heaven is blue. Can it be sending me Emily Brown? Miss Brown to you. I know don't you all get too familiar? Why do you think she's coming to town? Just wait and you see. The lovable little Miss Brown to you is baby to me. Oh, yeah. And Nash it to me. Ese último tema, Miss Brown to You, la señora Titi Bridgewater. Continuamos con un señor que nació en un día como hoy. Nació exactamente en un día como hoy. Saxofonista, un señor que fue toda una institución con el saxo alto. Me refiero al señor Arthur Edward Pepper Jr., más conocido como Art Pepper. Art Pepper nació el primero de septiembre de 1925 en Gardena, en el condado de Los Ángeles. Art Pepper fue un músico de jazz, tocaba el saxo alto, tocaba también el tenor, pero fundamentalmente yo creo que a lo largo de su carrera siempre tocó el saxo alto. Comenzó su carrera musical en los años 40 tocando con Benny Carter, otro saxofonista, y Stan Kenton, un director de orquesta. En los años 50, Pepper se convirtió en uno de los principales músicos de la West Coast, ¿no?, en los Estados Unidos, un tipo de música que venía de allí, de California, el West Coast Jazz, junto con Chet Baker, Jerry Mulligan, Shelly Manne y otros músicos. Que formaban parte de aquel movimiento del cool. El cool jazz sale de aquella época y de aquella parte de los Estados Unidos, la costa californiana. Tuvo problemas y serios, pero muy serios, con la heroína. Fue una de las cosas que realmente marcó muchísimo la carrera musical de Art Pepper. Yo creo que más de lo aconsejable, porque en aquella época músicos con adicción a la heroína, pues no era una cosa extraña ni un hecho aislado. Él comenzó a aprender el clarinete a los 9 años y con 13 años se pasó al saxo alto. Le decía, participó en orquestas como las de Benny Carter y Stan Kenton y también en la orquesta de Lee Young. Todo esto en la zona de Los Ángeles. Gracias a trabajar con Benny, pasó a formar parte de la orquesta de Stan Kenton, con quien participa en su primera grabación discográfica. Y esto muy jovencito. Art Pepper. De un álbum grabado en 1956. Bueno, si es un álbum que tiene dos sets de grabaciones, unas las que vamos a escuchar en primer lugar, grabadas el 11 de diciembre de 1956, y la otra, ya se los contaré. En este caso, la de 1956, Art Pepper al saxo alto, Bill Perkins al tenor, Jimmy Rowles al piano, Ben Tucker al contrabajo y Mel Lewis a la batería. Vamos a escuchar un tema de Gershwin, A Foggy Day, en una versión muy personal que realiza Art Pepper con su grupo. Noctambules, buena tarde. Art Pepper. Y este tema titulado A Foggy Day es un tema original de Gershwin. Es de un musical, me parece que es de Porgy and Bess, creo, ¿eh? Pero si no es de ese, pues es de otro, eso seguro. Siguiente tema será una pieza original de Art Pepper. Le estamos recordando en justamente en el día de aniversario de su nacimiento. Lo habíamos dejado muy jovencito, como con recién era un quinceañero, bueno, algo más. Se casa con Patty Moore a la edad de 17 años y cuando todo parece funcionar a la perfección es llamado a filas por el ejército norteamericano y parte hacia Inglaterra para volver en 1946, donde vuelve a tocar junto a Stan Kenton, con quien permanecería hasta 1952. Entre 1952 y el 54 grabó con mucha frecuencia para el sello Savoy, primero en compañía del pianista Russ Freeman y en agosto del 54 con el saxofonista Jack Montrose. Al mismo tiempo que su reputación aumenta, se dedica con tanta pasión a la música como a las mujeres y a la heroína que acababa de descubrir en ese momento. Su dependencia es tal que su familia se ve obligada a hipotecar su vivienda para tratar una desintoxicación. Los resultados no son los esperados. Aparte de ser detenido por posesión de estupefacientes, pasará casi 2 años, entre 1953 y 1954, entre la prisión de Los Ángeles y el hospital de Fort Worth, comenzando así un auténtico calvario en su vida. Yo creo que Art Pepper, de su edad ya adulta, pasó más años en la cárcel que en activo tocando música. Bien, tema original de Art Pepper, Diana Flow, Noctámbulas. Noctambules, buena tarde. Diana Flow, composición original de Art Pepper. El álbum The Artistry of Pepper. De este álbum, que les comentaba yo, que hay dos sesiones de grabación totalmente diferentes, vamos a pasar a la segunda. La segunda grabación es de el 12 de agosto de 1957, es decir, de aquí a nada. Esto va a cumplir 57 años. Nada, ayer. En esta segunda sesión de grabación tiene un grupo muchísimo mayor en número de músicos y de instrumentos, obviamente. Los arreglos y prácticamente todas las composiciones son originales de un hombre importantísimo en la música de la West Coast, del West Coast Jazz, el batería Shelly Manne, que fue un personaje importante no solamente en la vida musical de Art Pepper, sino también marcó caminos y estilos en el jazz, pero en aquel estilo, el cool jazz, ¿no?, de la West Coast. Aquí tenemos a Art Pepper al saxo alto, como siempre, Bill Holman al tenor, Pat Shank, un magnífico saxofonista al barítono, Don Fagerquist a la trompeta, Stu Williams al trombón de válvula, el señor Red Callender a la tuba, Russ Freeman, que por ahí lo mencioné antes, al piano, Monty Batwig al contrabajo y a la batería, el señor Shelly Manne. Composiciones y arreglos de Shelly Manne. Escucharemos un tema de estas grabaciones. Bunny, como un conejito, un bunny. Noctambulas, buena tarde. Thank you. Bunny. Arpegio saxo alto y el resto de la formación bajo la dirección de el batería Shorty Rogers. Noctámbulos, buena tarde. Continuamos aquí en el estudio de Contrabanda FM, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Jazz, blues y rhythm and blues en directo desde Barcelona. Y también en diferido ya en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas, programa que se repite al día siguiente, no, perdón, al sábado siguiente, a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Granada. La web radioalmaina.org. Nuestras amigas y amigos de Granada nos pueden escuchar los miércoles a partir de las 15 horas y ahora sí en horario noctámbulo los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y en Turelló, 103.5, Radio Arc. La web www.arrc.cat. En Turelló, los sábados, a partir de las 21 horas, 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues. Todas esas radios hermanas están comunicadas estrechamente con Contrabanda FM y en particular con este programa, la Radio Neta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada y Radio Arc en Turelló. Art Pepper, lo estamos recordando hoy, a unos cuantos años ya, nació en 1925, de su nacimiento. Nació el 1 de septiembre. Saxo alto. Bien. Les decía que tuvo serios problemas con las drogas. Estuvo internado en un hospital, en el hospital de Fort Worth, para desintoxicarse. La cosa no funcionó, pero nada. Y lo detienen por tráfico, bueno, por posesión de estupefacientes. Durante su estancia en prisión, la relación sentimental con su mujer se degrada hasta el punto que se divorcia. A su salida, graba junto a Jack Montrose, pero no tarda en volver para una temporada de 9 meses a la prisión de Los Ángeles, tras una inspección policial en su apartamento. Tras una ausencia de 20 meses, Pepper reaparece en los escenarios. Ha unido sus esfuerzos junto a los del compositor y arreglista y saxofonista tenor Jack Montrose. Y va a grabar, a trabajar y a hacer giras con el nuevo cuarteto de Jack. Su segunda esposa le presentó a Lester Koenig, responsable del sello Contemporary Records, con quien grabaría varios álbumes extraordinarios como Art Pepper Plus 11, considerado uno de los discos emblemáticos del movimiento Cool o Meets the Rhythm Section y Getting Together, con las secciones rítmicas de Miles Davis. Nuevamente detenido por su adicción a las drogas, en 1960, y le condenan a ingresar en la peor de las prisiones norteamericanas, San Quentin. Nada agradable, me imagino. Ir y venir, entrar y salir de clínicas de desintoxicación al comienzo, pero después de la cárcel. Shorty Rogers. Perdón, dije Shorty Rogers. Shelly Mann. Shelly Mann es el batería. Shelly Mann. Shorty Rogers es otro músico de la West Coast. Pero Shelly Mann, el batería. Si antes dije Shorty Rogers y dije batería, no, craso error. Shorty tocaba la trompeta. La trompeta. Y aquí le voy a hacer escuchar un par de temas grabados en directo. Esto se grabó en un jazz mítico, club de jazz, en Hermosa Beach, en California, The Lighthouse, El Faro, diciembre 27, 1951. Lo reedita el sello The Jazz Factory. Lo reeditó el año 2001, pero la grabación es de 1951. 50 años más tarde. Y la grabación, cuando se edita con el título de Art Pepper and Shorty Rogers Complete Lighthouse Sessions. Y ahora verán por qué me había liado con lo de Shelly Mann. Shelly Mann es el batería que estaba en el último tema que escuchamos, Bunny. Aquí en la formación en The Lighthouse, en California, está Shorty Rogers a la trompeta, Art Pepper al saxo alto, Frank Patchen al piano, Howard Ramsey al contrabajo y Shelly Mann, aquí sí que lo tenemos, Shelly Mann a la batería, al igual que en el tema anterior. Vamos a escuchar dos temas. El primero de ellos, un clásico. What's new? What's New, esta formación, coliderada entre Art Pepper y Shorty Rogers, en directo, en The Lighthouse, en Hermosa Beach, en California. Continuamos con el siguiente tema, Lullaby in Rhythm, Art Pepper, Shorty Rogers. Thank you. Lullaby in Rhythm, Art Paper, Shorty Rogers, Complete Lighthouse Sessions. Bien, Art Paper pasó 3 años en San Quentin, entre 1961 y el 64. Durante aquel tiempo descubre a Ornette Coleman y John Coltrane, músicos que estaban en las antípodas de lo que no solamente él hacía junto con los músicos de la West Coast, sino lo que se hacía en la West Coast de los Estados Unidos. A su salida contacta con su amigo Shelly Mann, el batería que hemos escuchado en esta grabación, y vuelve a los escenarios. Y aunque no graba en ninguna discográfica, afortunadamente existe un documento excepcional editado por el sello local de aquí de Barcelona, el sello Fresh Sound, a Pepper Quartet 1964 en San Francisco, donde puede escucharse a un Art Paper muy influenciado por Coltrane. En los primeros años de la década de los 70, Art Paper hace un serio esfuerzo para desintoxicarse e ingresa por su propia voluntad en una clínica de Santa Mónica en un estado de salud lamentable. Apenas había sobrepasado los 40 años. Allí estuvo durante 3 años y a su salida, muy recuperado, pero no limpio del todo, mostró una sorprendente naturalidad para conservar su creatividad con el instrumento, el cual no había tocado en todo ese tiempo. 3 años sin tocar, 3 años ingresado en un hospital. No había pisado en todos esos años un estudio de grabación, pero su creatividad y su sonido permanecían intactos, sorprendiendo a propios y extraños, constituyendo uno de los casos más extraordinarios de recuperación de un músico para el jazz. En aquella época, les comentaba antes, a Art Paper le presentaron a Lester Koenig, responsable del sello Contemporary Records. Y es justamente en este sello cuando, después de haber pasado por esta clínica de desintoxicación, graba unos cuantos discos para el sello Contemporary Records. Aquí tengo dos. En primer lugar, le voy a hacer escuchar. En primer lugar, les voy a hacer escuchar temas de un disco grabado los días 15 y 16 de septiembre de 1976. Dejamos esas grabaciones de los años 50 y pasamos directamente al año 76. Esto se grabó en los estudios del sello Contemporary Records. En el grupo hay un cambio total de formación. Ya no está con músicos solamente de la West Coast. Está en otra dimensión musical. Art Paper, como siempre, al saxo alto. George Cables al piano. David Williams al contrabajo. Y un ícono del jazz, de la batería, el señor Elvin Jones. Elvin, que seguramente, él tocó mucho con John Coltrane. Entonces Art Paper, o es posible que haya sido el productor, Lester Koenig, quien arregló justamente que en esta grabación estuviera Elvin a la batería, para darle un giro totalmente nuevo a la parte rítmica de la música de Art Paper. En primer lugar, vamos a escuchar un tema que va a poner a bailar otra vez a Heidi mientras desayuna allí en la costa atlántica, y lleva por título Sweet Love of Mine, el señor Art Paper, del álbum The Trip, aquí lo tenemos. Un momento, voy a confirmar que sea ese. Efectivamente. Sweet Love of Mine. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena nit, donde estén por ahí, o buenas madrugadas, buenos días. Thank you. Sweet Love of Mine, así se titulaba este tema. El siguiente que vamos a escuchar es un tema más tranquilito, es una preciosa balada para que puedan disfrutar del sutil toque que tenía el señor Art Pepper. The Summer Knows. Justamente, mira, lo sabe el verano, y ahora estamos en verano todavía. Estamos agotando las últimas semanas de este verano del año 2014. Y allí en Valparaíso estarán esperando que se vaya el invierno, porque han tenido un invierno frío y de lluvia. Pero, amigas, no se preocupen demasiado, ya viene la primavera. La primavera está a la vuelta de la esquina. The Summer Knows, Art Pepper, saxo alto. The Summer Knows, el señor Art Pepper, al saxo alto, acompañado por George Cables al piano, David Williams al contrabajo, Elvin Jones a la batería. Grabación del año 1973, septiembre 15 y 16. En 1975, es decir, justo un año antes de esta grabación, y cuando ya nadie apostaba por él, el sello Contemporary, que es justamente el sello que editó esto que acabamos de escuchar, sacó un nuevo disco de Pepper titulado Living Legend, con una portada que refleja la imagen de un hombre castigado por la vida y las drogas, con su cuerpo lleno de tatuajes y cicatrices. El contenido musical de ese disco hiela la sangre. La música es la misma. El sonido, la articulación, el ataque del instrumento, todo es como antes del horror de la cárcel. Es su vida y el artista no quiere esconderla. En 1978 graba para el sello Galaxy Today, su obra maestra en las postrimerías de su carrera. Un disco perfecto y en la portada del álbum otra vez la mirada de un hombre marcado por el sufrimiento, el aislamiento y la ausencia de alegría. 4 años más tarde, Art Pepper muere tras permanecer más de una semana en coma en un hospital, víctima de una hemorragia cerebral. Falleció en Los Ángeles, California, el 15 de junio de 1982. Hay un documental magnífico acerca de Art Pepper, ahora no me acuerdo su nombre, documental que vi en el festival que hay aquí, que se realiza en Barcelona, final de octubre, comienzos de noviembre, el Inédit, un festival de cine, documental musical, y fue realmente estremecedor y duro de absorber todo lo que en ese documental se ve fríamente sobre su vida, pero también al mismo tiempo poder percibir la grandeza como músico del señor Art Pepper. De esta grabación del año 1976 nos pasamos a una grabación del año 77, siempre para el sello Contemporary. Esto se grabó en julio entre los días 28 y 29 30 de 1977 en directo en el Village Vanguard en Nueva York. La formación es casi la misma, cambia el bajista. Al saxo alto, Art Pepper, y el tenor en Caravan, pero no lo escucharemos ese tema, George Cables. Al piano, George Brass, aquí cambia al contrabajo, y a la batería, el grande, el único, Elvin Jones. Vamos a escuchar otra balada, un tema precioso, y es justamente Art Pepper quien la presenta. Ahí está su voz presentando el tema. Now we'd like to play a tune, very beautiful tune, entitled But Beautiful. Thank you. But Beautiful, el grupo de Art Pepper, en directo en el Village Vanguard, en Nueva York. Y rápidamente vamos a pasar a escuchar otro tema de este disco, un tema que en la versión vinilo no apareció por asunto de tiempo, pero sí en su versión en CD. Un clásico, A Night in Tunisia. Thank you. A Night in Tunisia. En directo, señor Art Pepper, en el Village Vanguard. Art al saxo. Al alto, perdón. Iba a decir al soprano, al saxo alto. El señor George Cables al piano. George Russ al contrabajo. Y Elvin Jones a la batería. Bueno. Hemos salido ya de la última curva en la pista y estamos en la recta final del programa. Tenemos tiempo para un tema más, pero antes quiero recordarle un par de cosas. Ayer, hoy es el primero de septiembre, primer lunes de septiembre. Ayer, 31 de agosto, fue el último concierto en el Jamboree de el Festival Más y Más, el Más y Más Festival. Y comienza ahora la nueva programación, la de septiembre. Hoy, como siempre, los lunes, la What the Fuck Jam Session. Mañana Sabina Witt a la voz, Guillermo Risotto a la guitarra y también a la voz, acompañados por Joan Anthony Pich. O Pich presentan el nuevo disco de esta formación, Vistas al Mar. El miércoles un Javier Muguruza, un cantautor vasco. El jueves Natsuko Sugao Group, una magnífica trompetista japonesa que trabaja también en otro proyecto con Sabina. Y la visita estelar viernes y sábado, el trompetista Ronald Baker estará con nosotros ahí en el Jamboree. Y el domingo, para terminar la semana, Elizabeth Castro a la voz y el cuarteto del pianista Ricardo Miranda. Ahora sí, terminamos con Didi Bridgewater y otro tema de este álbum que ella dedica a Billie Holiday. Mothers Son in Love. Noctámbulas, buena tarde. You don't have to have a hanker to be a broker or a banker. No, sir, just simply be my mother's son-in-law. Needn't even think of trying to be a mighty social lion. Sippin' tea if you will be my mother's son-in-law. Now, Christian, I ain't got the least desire to set the world on fire. I just wish you'd make it proper to call my old man Papa. You don't have to sing like Bledsoe, or you can tell the world I said so. Can't you see you've got to be my mother's son-in-law? Come on, baby. Bien, el tiempo apremia. Tenemos a los compañeros de Radio Rosco prestos a hacer su programa y hemos tenido que cortar este tema de Billie Holiday. Bueno, ya lo saben, esta es nuestra cita de los días lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Y al mundo a través también de la Radio Neta en Valparaíso, Chile. 88.9 FM del puerto. Y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Y la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada.